siento tan cerca. Hay un fuego en mi interior. Mi corazón late fuerte y me rindo ante ti. Pues tú llenas mis vacíos con tu vida y con tu amor. Te necesito conmigo. Quiero. Necesito de ti más que el aire que respiro. Necesito de ti, eres todo lo que ansío. Yo necesito de ti, necesito hoy de ti. Necesito de ti, necesito más de ti. Y es tu amor tan inmenso que ha borrado mi dolor y me abrazas tan fuerte que no siento el temor. Pues tú llenas mis vacíos con tu vida y con tu amor. Te necesito conmigo. Que el aire que respiro. Necesito de ti y eres todo lo que ansío. Yo necesito de ti, necesito hoy de ti. Necesito de ti, necesito más de ti. Más que el aire que respiro, eres todo lo que ansío. Porque tú eres mi todo y tú eres mi tesoro. Necesito de ti, necesito hoy de ti. Necesito de ti, necesito más.